A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Hoy vamos a estar escuchando grabaciones del quinteto del violinista Mauricio Marcelli, violinista de plena vigencia, dentro de una dilatada trayectoria donde ha compartido su quehacer como concertino de orquestas sinfónicas y solicitado por los directores de las más importantes orquestas típicas de los últimos años. Le oiremos grabaciones de su quinteto que formara en 1999, cuando despedía el siglo con este CD que rotuló como Romance de Tango. Primeramente, le oiremos un tango de su propia creación, Diciembre en Buenos Aires. Oíamos al quinteto del violinista Mauricio Marcelli en Diciembre en Buenos Aires. Un diciembre que es también un diciembre que comenzamos a caminar en la despedida de este año que ha sido tan doloroso por efecto de la pandemia, pero que vamos superando gracias al heroico trabajo del cuerpo médico que ha entregado lo mejor de ellos para ir superando este mal. Terminar con este mal es tarea de todos y aporte de todos, siguiendo las ordenanzas sanitarias. Continuamos con el quinteto de Mauricio Marcelli, a quien estamos presentando este domingo. Ahora un tango del violinista Alfredo Gobbi, el andariego. Mauricio Marcelli nació en Buenos Aires, hijo de padres italianos, el 12 de junio de 1941. Sus primeros pasos en el estudio del violín serán con su padre, que era también violinista. Con 6 años, ingresa a estudiar con el maestro José Martí Llora, quien fue también maestro del violinista Enrique Mario Franchini. Ya adulto, va a trabajar con orquestas de tango como la orquesta de Enrique Mario Franchini, con Alfredo Gobi, con Miguel Caló, también con Aníbal Troilo. Y lo vamos a encontrar también con Osvaldo Pugliese como primer violín de su orquesta, reemplazando a Oscar Herrero, que se iba de la orquesta con otros músicos para formar el famoso Sexteto Tango. Otra pista, ahora un tango de Agustín Bardi, Gallo Ciego. Permítame hacer una reflexión sobre Agustín Bardi y su tango Gallo Ciego. Para mí, este director y compositor fue con este tango Gallo Ciego que da el primer paso en este estilo de variaciones ascendentes y descendentes sobre 6 o 7 compases, como será luego La Yumba de Osvaldo Pugliese, como también será A Fuego Lento, como también será con Piazzolla con Libertango. Si usted compara Gallo Ciego con La Yumba, notará que la estructura musical es casi la misma. Variaciones sobre los mismos compases para entrar en un pasaje lento y melódico y volver a esas variaciones. Tarea para la casa. Pero no nos apartemos de Marcelli, porque estamos con el quinteto de Maurizio Marcelli, que para la siguiente pista nos presenta a su cantante Diego Solista en este tango que pertenece al propio Marcelli, Después de la Medianoche. Quiero mirarte después, después de la medianoche, cuando apaga sus coches la ciudad y tu cara lavada de trasnoche me acerca más a la virtud del pan. Quiero mirarte después, después de fumar la espera y en la eterna vidriera de algún bar conversar la noche entera de mi amor, de tus ojeras, de la tierna primavera que me das. Se nos pega tanto sin durante el día de andar siempre con tu pena y con la mía, sin por qué que uno tiene la alegría de entender cuando se hace más azul la madrugada que la espada con que quieren aplicarnos la estocada de papel. Miedo a no ser nada tiene al fin su gusto a bien. Por eso quiero mirarte y andar tu piel de trasnoche, cuando un vino sin reproche pone un broche al derecho y al revés. Todo tu amor y mi fe después de la Los músicos que acompañaron a Marcelli en este quinteto son músicos de plena actualidad. Encontramos en el bandoneón, por ejemplo, a Pablo Mainetti, en el piano a Hernán Posetti, Hugo Romero en la guitarra, Marco Ruffo en el contrabajo y Maurizio Marcelli en violín, dirección y arreglos. El siguiente es un tango de Astor Piazzolla de la serie Las 4 estaciones porteñas, Invierno porteño. Thank you. La primera incursión en orquestas sinfónicas fue la Orquesta Sinfónica Juvenil. Para 1984 es llamado a ocupar la plaza de violín concertino en la Orquesta Estable del Teatro Colón de Buenos Aires, cargo que ocupará por 24 años hasta dejar este cargo el 2004. La siguiente pista trae este tango de Osvaldo Bugliese, Negracha. En la actualidad, Mauricio Marcelli, digo, cuenta con 80 años y siempre es llamado a participar como violinista en orquestas jóvenes. Las más recientes fue su participación en España, el 2012, junto a la Orquesta Selección Nacional de Tango. También allí incluían al cantante Ariel Ardit, lo que sumó este viaje a una serie de giras al exterior que durante el transcurso de su vida hizo este violinista por el mundo. Lo despedimos con su quinteto en esta milonga de Piana y Manzi, milonga sentimental. Agradecidos por haber contado con su compañía en este programa, los dejamos invitados, si Dios quiere, a encontrarnos con otro exponente del tango de la actualidad. Muy buenas tardes, feliz nueva semana para todos. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.